created with free version for non-commercial use. Estamos en guerra. O sea, esa es la realidad y eso hay que tenerlo bien claro. Es una guerra. La guerra es una guerra espiritual. O sea, no es física, no es natural, no es material, no es tangente, es algo espiritual. Aunque se manifieste en lo físico, es que estamos viviendo en un mundo físico. Un mundo material, un mundo visual. Sin embargo, el ataque no es visual, el ataque es espiritual. Lo podemos ver, número uno, cuando en Apocalipsis se ve lo espiritual. En Apocalipsis usted lo que ve es una bestia, pero en la tierra usted no ve una bestia, usted ve un hombre. Pero sin embargo, Dios lo revela como su carácter, es un carácter de bestia. Ese individuo va a estar actuando bien, después va a actuar diferente a su mitad. Por ende, usted lo que va a ver es el mismo hombre, pero una actitud diferente. Pero Dios revela en Apocalipsis la actitud. La actitud de cómo esta persona en el espiritual, cómo Dios lo ve a él. Sin embargo, también en el capítulo 12, él habla acerca de un dragón con 7 cabezas, 10 cuernos y todas esas cosas. Estamos hablando que ese es el diablo. O sea, la misma Biblia lo dice en el capítulo 12, versículo 17 en adelante. Dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por ende, ese dragón, created with free version for non-commercial use. Lo que está revelando es la historia de Israel. La historia de Israel como nación. Israel, aunque nació a través de Jacob, que Jacob es Israel, pero las 12 tribus son las que componen Israel. Vemos que a través del Antiguo Testamento usted ve a Israel cayendo en cautiverio. Usted ve que Israel empieza en Egipto, usted ve que Israel cae en cautiverio, usted ve que Israel es perseguido. Sin embargo, Israel es liberado. Después usted ve que Israel cae bajo el Asirio, como estaba diciendo aquel día. Después usted ve que Israel cae bajo el Babilonio. Sin embargo, el Apocalipsis, capítulo 12, revela que detrás de cada imperio que estuvo a punto de destruir a Israel estaba el diablo. O sea que Satanás como dragón estaba detrás de cada imperio tratando de destruir a la nación de Israel para que no naciera una persona que iba a nacer de esa nación en la cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Pero eso no se ve hasta Apocalipsis. En Apocalipsis que podemos ver en lo espiritual la historia de Israel y la persecución que vino contra Israel a través de la revelación de Dios dada a Juan de la historia de Israel del principio hasta el final. Y eso es lo que se ve. Sin embargo, en el Antiguo Testamento usted lo que ve es físico. Created with free version for non-commercial use. Que fue revelado en el Nuevo Testamento. En el libro de Job vimos cómo Job pasó por algo físico. Pero vimos también cómo Dios reveló que era algo espiritual. Allá en Miqueas, en Micaías, cuando en Primera Reyes capítulo 22, vemos que Acab se fue a la guerra, escuchando la voz de personas que le dijeron vete. Sin embargo, Micaías declara y dice esto era un ataque espiritual. El diablo o un demonio se levanta y dice yo voy a inducirle para que vaya allá. Y por ende, lo que estaba en la boca de los profetas que le hablaban que fuera a batallar, era un demonio, era un espíritu de mentira. Pero no se ve a menos que Dios no lo revele. Igualmente, cuando Jesús está siendo tentado, Jesús pasó por bastantes tentaciones durante 40 años. Pero hay otras veces que pasó por tentaciones también. Sin embargo, era el mismo diablo tentándolo nuevamente. Porque si usted se acuerda de las tentaciones de Jesús, al final decía que el diablo lo dejó por un tiempo. Hay otra versión que dice lo dejó hasta un momento más oportuno. ¿Cuál sería el momento más oportuno? Que Jesús se descuidara. Que Jesús se descuidara en la oración. Created with free version for non-commercial use. Habíamos dicho la semana pasada. O sea, si Jesús se hubiera descuidado de esas cosas, el diablo venía otra vez. ¿Y dónde vemos al diablo otra vez atacando a Jesús con tentaciones? Cuando Pedro le dice, Señor, que esto no está con usted. Eso es una tentación. Cuando los mismos fariseos estaban tentándolo, cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra y le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo él? ¿Por qué me tientan? O sea, él constantemente sabía de dónde venía, cuál era la naturaleza de esas palabras que alguien más le decía. Cuando Judas fue entregado, Jesús dice, lo que tiene que hacer es algo rápido, porque ya Satanás había entrado en él. O sea, que Jesús sabía la naturaleza del ataque. Nosotros vemos lo físico, pero nosotros lo que no veíamos era lo espiritual. Sin embargo, la Biblia revela que el ataque es espiritual. Y en la vida de nosotros es igual. En la vida de nosotros pasamos por cosas que lo que vemos es lo material, lo natural, lo tangente, lo que vemos, oímos, escuchamos, probamos, tocamos. Sin embargo, hay una naturaleza y el espiritual y muchas veces eso es lo que nosotros no vemos. Y cuando no lo vemos, ahí es que está el problema, porque pensamos que el ataque es natural, o es físico, o es contra alguien más. Y se created with free version for non-commercial use. O en el vecindario, o en el hogar, o en la iglesia, o en cualquier sitio, algo contra otra persona, no es contra esa persona. Es contra alguien que está actuando en esa persona. Y ese es el resumen de lo que hemos estado hablando. O sea, que si hay una guerra, la guerra espiritual es contra los enemigos espirituales, pero como Dios también es espíritu, tenemos la ventaja de que Dios también está por nosotros. Y eso es lo lindo de tener a Dios como capitán, o como jefe del ejército, o como comandante en jefe de nuestro ejército, porque Él es el que dice para dónde vamos y Él es el que sabe para dónde es que tenemos que ir. Su palabra también, que es espíritu y vida, también la tenemos con nosotros. Dependemos del poder de su fuerza. Y aunque se manifieste en lo natural, también tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer algo en lo natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en lo natural? Aunque la guerra es espiritual, En lo natural tenemos que ayunar, adorar, alabar, orar. Todo lo que tiene que ver con la palabra, que es leerla, estudiarla, recitarla, memorizarla, estudiarla. Todo lo que tiene que ver con eso. Congregarnos. Created with free version for non-commercial use. O sea, los siete puntos que hablamos la semana pasada, no es casualidad que los siete puntos los hizo Jesús. Porque Jesús ayunó desde el principio del ministerio. Estoy resumiendo solamente lo que hemos estado hablando. Jesús ayunó. Jesús oraba. Se retiraba a orar. Jesús alababa. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Jesús adoraba, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesús vigilaba, sigue vigilia, porque a la tercera y cuarta vigilia Él veía que los discípulos remaban con fatiga. O sea que todo lo que nosotros tenemos que hacer es la misma arma que Jesús usó. Y Jesús dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también las hagan. O sea que si Él como Dios hecho carne, tuvo que hacerlo, nos dio un ejemplo para que también nosotros también lo hiciéramos. Gloria. Así que ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Sí, podemos ver a Pablo, podemos ver a Pedro, podemos ver a Juan, podemos ver a esta gente, pero el mejor ejemplo de todo es aquel que les enseñó a ellos, que fue Jesús mismo. Y otro de los puntos que estamos hablando es que created with free version for non-commercial use. Salmo 91. Le voy a enseñar algo que yo me enseñó los otros días. Qué lindo Jesús. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren esto: habitar y morar. Altísimo y Todopoderoso. Abrigo y sombra. Miren esto: son tres cositas aquí. El que habita, morará. El que habita al abrigo, morará bajo la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Chequéense lo que yo me enseñé los otros días. Yo me enseño algo. La primera parte es espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo. Pregunto yo, ¿nosotros vemos al Altísimo? No lo hemos visto. Sin embargo, es lo más alto que hay. Es lo más alto que existe. Más alto que él no hay nadie. Porque usted cree que el diablo decía. Created with free version for non-commercial use. Al Altísimo. Porque es lo más alto que hay. Es la parte más alta que puede existir. Es el Dios. Ahora, si usted hoy habita, que quiere decir hacer residencia constante, continua, bajo el abrigo, que es la protección del más alto, ¿sabe qué va a pasar? En la tierra usted va a estar morando bajo la sombra del que todo lo puede. Y al que todo lo puede, sí lo hemos visto. Porque cuando usted ha pasado por una situación y Dios ha peleado a favor suyo, usted ha visto la mano del que todo lo puede, del Todopoderoso. O sea que si la parte espiritual usted se dedica a separarse con Dios, a habitar bajo el abrigo del Altísimo en lo espiritual, ayunando, orando, leyendo, congregando, haciendo vigilia, todo lo que tenga que ver para buscar la presencia del Señor, en lo natural, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, en la iglesia, donde quiera que usted vaya, usted va a estar morando bajo la sombra de aquel que lo sigue, que es el Todopoderoso, el Omnipotente. O sea, que usted hace su parte de lo espiritual y no se encargue de que usted vea. Created with free version for non-commercial use. Este versículo demuestra en lo espiritual en la primera parte y lo físico en la segunda parte. Usted habita en lo espiritual, bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo. En lo natural, la gente se va a dar cuenta que usted mora bajo la sombra del Omnipotente, porque está donde quiera que usted vaya. Gloria. Y así es que Dios quiere que entendamos cómo es que Dios brega con nosotros. Que donde quiera que usted va, Dios está con usted, porque donde quiera que Dios está, usted quiere estar. Y cuando usted hace su parte, Dios se encarga de hacer todo lo demás. Amén. Así que hoy quiero hacer algo físico, algo para que podamos ver algo físico. Y es como no es un drama, porque esto fue improvisado. Improvisado en el sentido de que lo llegamos allá atrás. Pero esto yo había hecho en una iglesia y quiero enseñárselo aquí ahora un momentito para que usted vea algo. Quiero llamar a los dos hermanos que me van a ayudar un momentito. Y a la mano Irene. Para que usted pueda ver algo físico. Algo físico. Usted va a ver dos personas paradas aquí. Uno se va para el frente y el otro se va para la letra, mirando los dos para allá. Digo, para el frente, para allá. Aquí hay. Created with free version for non-commercial use. Ustedes no van a ver a ellos moverse ni nada. Simplemente yo les voy a enseñar algo a ustedes ahora mismo. Esta persona es la misma. Este es el físico y este es el espiritual. En el físico ustedes lo van a ver exactamente igual todo el tiempo. En lo espiritual ustedes van a ver un cambio en esta persona. Cuando una persona no tiene al Señor, miren cómo esta persona está. Le voy a poner una ropa a esta persona que está limpia, que se ve sucia, pero está limpia. La lavé anoche mismo. Y esta persona tiene esa ropa vile. Esta persona está vestida de ropa vile. ropa sucia. Y además de que está sucia, la ropa está andrajosa, está rota. Representa una vida sin Cristo, una vida en pecado, en andrajos. Y esa es la parte que el diablo ve. El diablo quiere que la gente, aunque no vean cómo él está, que usted lo vea así físico, lo ve bien, pero Dios dice, pero hay algo más interior que usted no puede ver. El hombre físico está normal, se ve bien, se ve trabajador, se ve un hombre normal, común y corriente. Sin embargo, created with free version for non-commercial use. Ropa sucia, ropa andrajosa. Pero más que estar con ropa andrajosa, tiene unas cadenas adentro. Tiene unas cadenas puestas. Y a eso vamos ahora. Miren esto. Esta persona está amarrada en las manos. Gloria a Jesús. Yo creo que usted mire cómo está la persona sin Cristo. Esto es algo que, por lo menos visualmente, se va a ver. Gloria. Y usted se va a poder dar cuenta cómo es la persona cuando está sin Cristo. Vuelvo y repito. Físicamente usted ve todo normal. Sí, señor. Usted ve a la persona así, lo más tranquila, lo más normal, vestidito. Por dentro usted está viendo que la persona está amarrada, está atada, está entrajosa, está sucia. Otra cosita más que tiene la persona por fuera es que está encadenado. Por dentro es que está encadenado. El diablo tiene amarrado. Puede ser una depresión, puede ser una tristeza, puede ser cualquier cosa que el enemigo tenga contra él, puede ser cualquier situación que él esté pasando por su vida, a lo mejor en vicio, a lo mejor en homosexualismo. Created with free version for non-commercial use. Uno nunca sabe exactamente cuál es la cadena que amarra a esta persona que está sin Cristo. Y esta persona que está sin Cristo, lamentablemente, por fuera se ve bien, por dentro está así. Y este es el alma que está gritando por auxilio. Quiere que Cristo lo liberte. Y esa es la parte que el Cristo vino a salvar. Él no vino a salvar por fuera. Porque a la hora de la verdad, decíamos hace poco aquí o el año pasado, que a la hora de la verdad, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino y el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma es la que en última instancia se salva o se pierde. Ahora, cuando esta persona escucha el Evangelio, que es la luz, esa persona escucha el Evangelio y acepta el mensaje de salvación, lo que Cristo simplemente hace es toma las cadenas y automáticamente las rompe. Y cuando Cristo rompe esta cadena, la persona queda libre completamente de todas las ataduras en las que él estaba. Sin embargo, falta otro proceso más. Aunque la persona ya está libre de toda atadura, falta que se le quite. Created with free version for non-commercial use. Zacarías capítulo 3, que Zacarías tuvo una visión. Y la visión que Zacarías tuvo fue del sumo sacerdote Josué. No el rey, el Josué el juzgador, el juez. No Josué el que Moisés lo dejó a cargo, no. Otro sacerdote, porque este evento está pasando ya para el año 480 y pico más o menos. O sea que ya pasaron más o menos como 1000 años de Josué al otro Josué. Y Josué estaba con vestiduras viles como estaba él. Y Josué representaba al pueblo delante de Dios. Y Dios está enseñando a Zacarías, Zacarías, ¿qué tú ves? Y Zacarías simplemente veía a Josué representando al pueblo en pecado con ropa viles, sucia y andrajosa. Sin embargo, cuando Satanás estaba dispuesto para acusarlo a esta persona, y tenía razón, porque por dentro estaba como ustedes lo vieron ahorita. Sin embargo, Jesús lo reprende y le dice, vete Satanás, Jehová que ha escogido a Israel, te reprenda. Automáticamente ordena que le quite la ropa viles. Created with free version for non-commercial use. Y este es el proceso que está pasando entonces. Esta persona al reconocer a Cristo en su interior, está pasando ese cambio. Y ese es el cambio que usted no puede ver. Usted lo que ve por fuera todavía sigue siendo igual. Todavía sigue vestido igual. Todavía sigue viéndose igual. Todavía es la misma persona, no ha cambiado nada. Pero por dentro está pasando un proceso en el cual esta persona está siendo transformada de día en día por la palabra del Señor que lo hizo libre. Y si la palabra lo hizo libre y la verdad lo hizo libre, entonces él es verdaderamente libre. O sea que la persona ya de vestimenta pide, vestimenta sucia, ahora pasa a tener vestimenta de gala. Pero ahora esta persona se convirtió en soldado del ejército de Jesucristo. Por ende, ahora viene el proceso de tener que revestirlo con la armadura de Dios. Y ahí es que vamos entonces a Efesios capítulo 6. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6 un momentito. Efesios capítulo 6. Created with free version for non-commercial use. Dice así la palabra del Señor. Efesios 6. Del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta persona está hablando a los hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una versión que dice, Busquen su fortaleza del Señor que está con ustedes. O sea que la ya ha sido limpio, ya ha sido renovado, ya naciste de nuevo. Ahora tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Por algo la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Por algo Pablo decía, por tanto me gozo más en mi debilidad para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Gloria. Por algo Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, no por mí, sino porque Cristo me fortalece. Por algo Dios le dijo a Josué, sé fuerte, esfuérzate y sé muy valiente. Busca tu fortaleza en el Señor. Por algo David, cuando se sentía débil, dice 1 Samuel 30, dice el versículo 6, dice que David se fortalecía en el Señor. Su fortaleza en el Señor. Por ejemplo, una persona que ya le sirve al Señor, habiendo pasado de muerte a vida, habiendo pasado de la maldición a la bendición, haber pasado de ropa vestiduras de vile, sucia, andrajosa, a tener vestimenta delgada, ahora entonces el Señor le va a dar una orden porque entró en el ejército de Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque la guerra que tenemos es espiritual. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La lucha de este hombre ahora no es contra él. La lucha de este hombre ahora mismo no es contra ella, ni contra ella, ni contra él, ni contra nadie. La lucha de él ahora es contra aquel que lo tenía amarrado, que quiere que se vuelva amarrado otra vez. Gloria. Aquel que lo tenía andrajoso, con ropa sucia, created with free version for non-commercial use. Y quiere volver a esa condición. Por tanto, este hombre no quiere volver a esa condición. Y ahora el enemigo va a atacar a esta persona para llevarlo otra vez a la posición o a la condición en la que él estaba anteriormente. Por eso, Dios le dice en el versículo 13. Dice así el versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Eso es un mandato. No es una posibilidad o si tú quieres o una sugerencia. No, es un mandato. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Eso es una advertencia. Eso es un warning de que el ataque es real. Y dice, y habiendo acabado todo, hay una esperanza y hay una promesa. Está firme. O sea que estas tres partes son las que componen el resto del mensaje. Dice, hay un mandato. Vístete de toda la armadura de Dios. Te toca a ti vestirte con toda la armadura de Dios. Y esto que estamos hablando la semana pasada, el martes pasado, con la armadura. Created with free version for non-commercial use. Nosotros nos preparamos, pero ahora viene la armadura para ir a pelear. Por el, es uno el que tiene el mandato de hacerlo y nadie lo puede hacer por usted. Dice, porque la guerra es espiritual, pero habiendo acabado todo, todavía hay una esperanza y hay una promesa, siga firme todavía. Cuando todo se ha acabado, todavía siga firme. Por tanto, el cinturón de la verdad. Mira lo que dice aquí, y te la mano se lo pone. Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. El lomo con la verdad. Ahora estamos preparando al soldado dentro de nosotros. Ceñido vuestros lomos con la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra del Señor es la verdad. Gloria. Por esta persona ahora está en un ataque espiritual, donde tienen que tener claro qué es la verdad, porque las mentiras son las que van a empezar a atacar su cabeza. La mentira de lo que él era antes, que ya no es, van a estar atacando a esta persona. Por ende, dice bien claro, que se ponga el cinturón de la verdad, que sepa bien quién él es ahora, que ya no está andrajoso, ya no está todo roto, ya no está encadenado, ya no está muerto, ya no está perdido. Ha sido renovado por la palabra del Señor, que es viva y es eficaz. La verdad tiene que amarrar a esta persona con quien él es ahora mismo en realidad. Y cualquier ataque que esta persona se enfrente ahora, sabe cuál es la verdad de lo que Dios dice acerca de esta persona. Gloria. Que aunque lo que el enemigo diga fue cierto, en un momento dado ya esta persona ha sido renovada y por ende está vestido con el cinturón de la verdad. Amarrado el pantalón o el traje con el cinturón de la verdad. Que usted sepa quién es usted delante de la presencia de Dios. Que ya lo sepa, que usted sabe quién es usted delante de la presencia del Señor. Porque ya lo sabe cómo él está. Pero el diablo no quiere que él sepa cómo él está. Pero hoy estamos viendo a la persona normal como created with free version igual, for non-commercial ahora, use. Pero el diablo ve el cambio que está pasando en esta persona. Se está agarrando de la verdad. Sabe quién él es en realidad delante de la presencia del Señor. Por ende, sigamos entonces con la próxima herramienta de la armadura. No lo voy a tocar todas parte por parte porque es mucha información y se puede hacer un estudio de cada una de ellas. Solamente para que usted pueda entender de lo que estamos hablando en esta guerra espiritual. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Usted va a notar que la herramienta que Dios da tiene unas partes esenciales. Tiene, ya dijimos, la verdad. Ahora tiene la justicia. Y la persona que está por fuera, mientras más ayuna, mientras más ora, mientras más se mete en la palabra, mientras más vigila y mientras más se congrega, mientras más se retira y mientras más ora, ¿sabe qué? Se está armando con la armadura del Señor. Y ahora él sabe que la justicia suya, la rectitud suya, está bien recto delante de Dios. Depende por lo que la verdad dice que Dios hizo por él. O sea que Dios dice, estás renovado, has sido nacido de nuevo, por ende, ya no eres aquel viejo hombre, has pasado de muerte a vida. Y la persona entonces sabe y entiende que el corazón está cubierto por la justicia que fue imputada sobre él por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Por algo la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que aquel que no conoció pecado, Dios lo trató como el pecado mismo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea que lo que él no conoció fue pecado, él se hizo pecado y lo trataron como el pecado mismo para que usted participara de algo que usted no merecía, la justicia, y estar recto delante de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios otorgada a todo aquel que creyó en el sacrificio de Jesús. Y ahora estamos rectos delante de la presencia del Señor y el corazón de esta persona está guardado en Cristo Jesús. O sea que Dios está armando a esta persona listo para la batalla. Created with free version for non-commercial use. Tercera herramienta. Dice aquí bien claro, el versículo está por firme, se llevó vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Mire esto, calzado los pies, no tengo sandalias, pero tengo una bandecita que son partes con las sandalias. Calzado vuestros pies con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Esta persona ahora ya no está en guerra con Dios. La Biblia dice que cuando estamos sin Cristo somos enemigos de Cristo. La Biblia dice que somos separados de la promesa de Dios y la ciudadanía del cielo. Ahora, al venir a Cristo y esta persona pasar de muerte a vida, que representa lo blanco, estar ceñido sus lomos con la verdad, que sabe lo que la Biblia dice acerca de él, y que la justicia de Dios le guarda su corazón porque le fue imputada al creer en Cristo Jesús, ahora camina con el Evangelio que le trajo paz para con Dios. Ahora está en paz consigo mismo, algo que no tenía antes. Created with free version for non-commercial use. Ahora quiere que el paz proclama el evangelio de la paz para que otras personas sepan que puede haber paz, no importa qué situación esté enfrentando. O sea que la persona se está armando como todo un soldado. Y si estuviéramos en Roma para ese tiempo, esto es lo que Pablo está viendo. Pablo está viendo y comparando la armadura de un soldado romano con la armadura espiritualmente hablando, revelado por Dios. Hoy, si hubiéramos tenido este hermano Carmelo vestido de soldado, teníamos el casco, las botas, el pantalón, el chaleco, teníamos todo como si fuera hoy en día. Pues vamos entonces a la casa, googleamos en imágenes y buscamos un soldado de Estados Unidos, lo va a ver igual. Pues cada parte de la armadura depende o representa algo y protege algo, por ende en lo espiritual es igual. Y por fuera todavía lo percibe igual. Yo no veo ningún cambio en él. Yo no lo he visto ni siquiera moverse ni respirar todavía. Yo espero que esté respirando. Pero no lo he visto nada, ningún cambio en él. Ahora el de atrás, que es él por dentro, sí está cambiando. Y el diablo está viendo ese cambio. Y el diablo está viendo que este hombre ya no es aquel created que sabe free version for non-commercial use. Por ende, el ataque a este hombre es en la mente con las mentiras para que Dios no cumpla su propósito. Porque si yo lo voy a engañar a este hombre de lo que Dios está haciendo con él, entonces lo vuelvo otra vez a la posición que él estaba antes. Y yo no quiero que él vuelva. Seguimos entonces en el versículo 16. Gloria. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Ese escudo ha pasado por batallas de verdad. El escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego encendidos enviados por el enemigo. En otras palabras, o sea, que el enemigo ahora le envía a esta persona mentira. O sea, está enviando a él a la mente. Pero el que lo está recibiendo es él, porque él es él. Él es el hombre interior. Por ende, cuando el enemigo le tira alguna mentira, o algún dardo o algún ataque, y él simplemente se cubre con la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted lo ve declarando la fe, pero el espiritual lo que está haciendo está levantando el escudo para que no pueda penetrar esa parte que puede estar descubierta. Created with free version for non-commercial use. El hombre sabe que por la fe mucha gente alcanzaron buen testimonio. Por ende, este hombre está cubierto por la fe que ha tenido en Cristo Jesús. Y cuando el diablo le envía un ataque, el hombre se cubre con la fe. Y por ende, si la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, este hombre está cubriéndose de cualquier ataque que el enemigo envíe. Y la fe es necesaria porque por la fe obtenemos promesas. Por la fe se tapa un bosque de leones. Por la fe se apaga fuego impetuoso. Por la fe ejército sale volando. Por la fe Elías oró y detuvo el sol. Digo, perdón, detuvo la lluvia. Por la fe Elías oró y descendió fuego. Gloria. Por la fe Elías oró y volvió a encender agua. Sí, señor. Por la fe Josué oró y detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jarón. Por la fe David derrotó a Goliat. Por la fe los muros se cayeron. Por la fe Moisés salió de Egipto. Por la fe entraron a la tierra prometida. Por la fe estas personas estaban armadas. Y aunque no tenían armamento por fuera, y no tenían herramientas por fuera, y no sabían lo que tenían que hacer, en el interior tenían la fe. Created with free version for non-commercial use. Por la fe este hombre está siendo preparado para saber quién él es en Cristo Jesús. Pero eso no es suficiente. Todos son armas de defensa todavía. Vamos entonces al versículo 17 ahora. Y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco. El casco que le declara a la persona, no importa lo que el diablo te diga, no importa cómo el diablo te engañe, tu mente está protegida sabiendo que tú has sido rescatado de vuestra vana manera de vivir. Que ya no eres el viejo hombre, que ya no andas conforme a la concupiscencia de este mundo, que has sido salvado por la sangre del Cordero. La mente es el campo de batalla del enemigo. Por ende, que la salvación que tenemos en Cristo cubre esa mente para saber quiénes somos nosotros hoy en día en Cristo Jesús. Gloria. Estamos hablando físicamente, brevemente, para que podamos entender por lo menos físicamente cómo es que está pasando en el espíritu. Created with free version for non-commercial use. Y sobre todo, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este hombre está armado ahora. Este hombre está armado, listo para la batalla. Son 6 herramientas. Faltan 2 todavía. Faltan 2. O sea que cuando el ataque viene a esta persona, en el interior se está cubriendo con la fe. Cuando el ataque viene a esta persona y se está cubriendo con la fe, este hombre me habla la palabra de Jehová. No puedo temer porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por ende, en lo espiritual, mientras él habla, en lo espiritual lo que está haciendo es está atacando al enemigo. En lo físico él habla, en lo espiritual está peleando contra el enemigo con la palabra de Señor. O sea, vamos a practicar un momentito a ver algo. Dígame un versículo de la Biblia. Aunque ande para el de sombra de muerte. Aunque ande para el de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. En el problema lo que está haciendo es estar espadachando con la espada del Señor. O sea que en lo físico created with free version for non-commercial use. Pero lo espiritual que está haciendo es simplemente hablando contra el enemigo, palabra del Señor. No basta con tener la espada, hay que hablar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la espada y no usarla. Usted puede saber qué daño, qué efecto puede tener la espada, o puede tener el rifle, o puede tener el cañón, y si no lo usa, ¿de qué le sirve? El diablo no quiere que usted use la palabra. El diablo sabe que usted está armado con toda la armadura del Señor. Y si logro hacer que este hombre no crea que él está así, tengo la mitad de la pelea ganada, porque estoy cogiendo su mente y engañándolo contra esta cosa. Ahora, además de esto, simplemente dice también, orando en todo tiempo y velando con toda perseverancia. Orando es otra parte de la armadura. Velando en ello es otra parte de la armadura. Velando en otro sentido, cuando el ataque venga, yo sé lo que tengo que hacer. Orando en todo tiempo para que yo sea el que me dirija para dónde tengo que ir. Pero estoy armado con toda la armadura de Dios. Gloria. ¿Estamos ahí? Pero por fuera usted lo ve igual. Y el ataque es contra él. Pero él sabe que el ataque no es contra él. Created with free version for non-commercial use. Pero si yo no voy a hacer que este hombre coja miedo, este que está allá es el que en realidad es él. Y si él no vuelve a usar la espada como ella tiene que usar, vuelve a caer en la misma condición que él estaba. Así que vamos a dar un aplauso a nuestros actores. Esa es la armadura. Y de hecho, podemos hablar horas, horas y horas de cada parte. partecitas de la armadura. Solamente quería que usted viera cómo es por fuera lo que usted ve por fuera. Usted no me ve en el con la armadura, yo, ¿verdad que no? Usted me ve con un traje brilloso. Cuando me la puse, yo dije, wow, estás muy brilloso. Pero por dentro, usted me ve a mí como está él. Por dentro, el diablo sabe que todo lo que está haciendo es simplemente hablando contra el enemigo. Palabra del Señor. No basta con tener la espada, hay que hablar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la espada y no usarla. Usted puede saber qué daño, qué efecto puede tener la espada, o puede tener el rifle, o puede tener el cañón, y si no lo usa. Created with free version for non-commercial use. Usted usa la palabra. El diablo sabe que usted está armado con toda la armadura del Señor, y si logro hacer que este hombre no crea que él está así, tengo la mitad de la pelea ganada, porque estoy cogiendo su mente y engañándolo con otras cosas. Ahora, además de esto, simplemente dice también, orando en todo tiempo y velando con toda perseverancia. Orando es otra parte de la armadura. Velando en ello es otra parte de la armadura. Velando en otro sentido, cuando el ataque venga, yo sé lo que tengo que hacer. Orando en todo tiempo para que yo sea el que me dirija para dónde tengo que ir. Pero estoy armado con toda la armadura de Dios. Gloria. ¿Estamos ahí? Pero por fuera usted lo ve igual. Y el ataque es contra él. Pero él sabe que el ataque no es contra él. Él sabe que el enemigo sabe que es contra este que está allá adentro. Pero si yo no voy a hacer que este hombre coja miedo, este que está allá es el que en realidad es él. Y si él no vuelve a usar la espada como ella tiene que usar, vuelve a caer en la misma condición que él estaba. Así que vamos a dar un aplauso a nuestros actores. Created with free version for non-commercial use. Y de hecho, podemos hablar horas, horas y horas de cada partecita de la armadura. Solamente quería que usted viera cómo es por fuera lo que usted ve por fuera. Usted no me ve en el con la armadura, yo, ¿verdad que no? Usted me ve con un traje brilloso. Cuando me la puse, yo dije, wow, estás muy brilloso. Pero por dentro, usted me ve a mí cómo está él. Por dentro, el diablo sabe que yo estoy vestido con toda la armadura de Dios. Y que tengo la palabra en la boca, pero la hablo para defenderme contra el ataque del enemigo. Que cuando el enemigo me dice algo, yo cojo la fe. Y yo digo, yo sé en quién yo he creído. Que cuando el diablo me pone cosas en la mente de lo que yo hacía, lo que yo era, yo tengo la salvación bien clara en mi mente. Por ende, es una parte que no va a atacar. Y estoy bien amarrado con la verdad. Porque yo sé lo que Dios dice, que mi justicia no depende de mí, depende de la verdad del Señor, que dice que yo he sido renovado, que yo he sido cambiado y que estoy transformándome todavía de día en día. Y el ataque contra el enemigo es espiritual. Aunque no es created with free version for non-commercial use. O sea, cuando yo me enfrento a problemas matrimoniales, cuando yo me enfrento a problemas con mis hijos, cuando yo me enfrento a problemas con el trabajo, en la sociedad, en el vecindario, en la iglesia, con cualquier persona, ¿sabes qué? El diablo está atacando a mí, pero es atacando al hombre espiritual, que es el que está atrás. Porque no le importa este cuerpo se desvanecerá poco a poco, tarde o temprano. Pero el hombre espiritual es el que no quiere que llegue a la presencia de Dios. Por ende, el diablo aquí en última instancia está atacando es a mí, que soy el hombre que está interviniendo. Y si el diablo logra entonces hacer que yo me rinda ante el ataque, el enemigo tiene la mitad de la pelea llegada. Pero como yo sé quién yo soy y cómo estoy vestido en la presencia del Señor, yo sé en la verdad que Dios dice, yo sé que he sido justificado, sé que estoy en paz con Dios, ando con el mensaje del Evangelio de la paz, me curo con la fe que es en Cristo Jesús, hablo la palabra del Señor, y el diablo tiene que salir huyendo porque este ataque es espiritual y él sabe que yo tengo la diga. Y eso es lo que pasa en lo espiritual con la armadura del Señor. Por ende, hablamos de cómo nos entrenamos. Que created with free version for non-commercial use. La palabra, la vigilia, todas las cosas que hablamos la semana pasada. Sin embargo, hoy estamos hablando de cómo estamos vestidos físicamente. Oh, gloria. Cuando el ataque viene, el ataque usted tiene que verse entonces como ese hombre espiritual que estaba aquí con nosotros. Vestido con toda la armadura del Señor. El hombre sabe quién él es. El hombre sabe quién él es en Cristo Jesús. Así que, déjenme hablar entonces, si estamos con Cristo y somos de Cristo y está Cristo delante, vamos a ver quién es Cristo Jesús para con nosotros. Gloria. Vamos a ver el capitán del ejército. ¿Por qué yo digo el capitán del ejército? Vamos a Josué un momentito. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. ¿Usted sabía que esa armadura la tenía Josué por dentro? Gloria. Digo, David, perdón, David. David la tenía por dentro cuando se enfrentó a Goliat. Por eso cuando este hombre Saúl le puso la armadura física, él dijo, no, yo nunca se había aprendido a andar con esa armadura física. Y sin embargo se fue sin espada, pero se fue con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Created with free version for non-commercial use. Espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel a quien tú has provocado, la espada del Espíritu. Pero él tenía la fe puesta en el Señor, porque el Dios que lo libró del león y del oso lo iba a librar. Eso es fe. Porque él sabía quién él era en su mente, porque él entendía la palabra del Señor, que estaba declarando que su corazón estaba guardado en Dios. O sea que el hombre sabía cómo estaba armado espiritualmente hablando. Aleluya. Josué capítulo 5, cuando Josué se va a enfrentar a un ejército, mira lo que dice el capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, bravo, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, ni contigo ni con ellos, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, created with free version for non-commercial use. No puede ser otro hombre, porque si hubiera sido un ángel, le dice: Mira, no lo hagas, soy un consiervo como tú, como el vaso Juan. Si hubiera sido un hombre, el hombre le dice: Mira, no lo hagas, porque yo soy un hombre como tú, como el vaso a Pedro cuando corrió y lo adoró. O sea que no era un ángel, no era tampoco un ángel, un hombre, pero tampoco mucho menos era un demonio. Por ende, cuando Josué adora, es porque él sabe que ese que está como príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos era nada más y nada menos que el Hijo de Dios antes de venir en carne. Y ese es el príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Por algo usted ve que dice príncipe con mayúscula. Mira lo que dice el versículo 15. Míralo conmigo. Mas como príncipe con mayúscula del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Quién dice mi Señor? Lo reconoció como Señor. A su siervo se reconoció como siervo suyo también. O sea que Josué sabía que el que estaba delante de él con espada desenvainada, created with free version for non-commercial use, el mismo que estaba con los tres hebreos en el horno de fuego, que había un cuarto hombre que parecía el Hijo de Dios, el mismo que estaba con Daniel en el foso de los leones, como el ángel de Jehová que vino y tapó la boca de los leones, el mismo que pasó por el mismo medio del Mar Rojo y el pueblo pasó como en tierra seca, el mismo que anduvo con ellos cuando los muros se cayeron, el mismo que estaba con David cuando la piedra cayó exactamente en la única abertura que había en el centro del casco de Goliat, el mismo que le dio la victoria a ellos, sigue siendo el mismo príncipe del ejército de Jehová, y usted se está volviendo parte del ejército de Jehová. Por ende, su capitán, su príncipe sigue siendo Jesús de Nazaret, conocido hoy en día como el Hijo. Por ende, sabiendo entonces que estamos en el ejército armado con esa armadura completa de Efesios 6, también con las armas de nuestra milicia, según el Corintios capítulo 10, pues entonces más todavía cogemos confianza en el Señor y en el poder de su fuerza, sabiendo que el que va delante de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Created with free version for non-commercial use. Ante cualquier tentación o prueba, téngalo por seguro que Él está delante de usted como quiera. ¿Y quién es Él? Le voy a decir unas cuantas cositas que yo aprendí a través de un video que me mandaron una vez. Escuche quién es ese rey que está delante. Escuche quién es ese príncipe que está delante de usted. Que usted está en formación, vestido con toda la armadura de Dios. Vestido con esa parte y esa coraza, ese cinturón de la verdad, ese calzado del apresto del Evangelio de la Paz, con ese casco de salvación, con el escudo de la fe, la palabra del Señor, que es la espada que usted tiene. Vamos a ver quién está delante de usted. Porque en tiempos bíblicos el príncipe o el rey iba siempre delante del ejército y daba el testimonio o daba ejemplo de que así es que se pelea en la batalla. Nunca hubo un príncipe o un rey de verdad que dejaba a su pueblo que se fuera solo y se quedaba en el palacio. ¿Por qué usted cree que David hizo mal cuando se quedó en el palacio estando en guerra? No debió haber hecho eso, debió haber estado en guerra también, como siempre había hecho. David siempre estaba delante y siempre conquistaba. Alejandro el Grande también siempre estaba delante. Y los príncipes grandes, hoy en día renombrados, son personas que están delante, un líder. No solamente manda, created with free version for non-commercial use. Un líder no solamente dice, un líder hace. Y eso es un verdadero líder. Y Jesús era un verdadero líder. Pues vamos a ver entonces, un momentito, y no pretendo que le escriban, si lo quieren después, está siendo grabado. Pero quiero que usted escuche quién es este príncipe. Hay un video de 5 minutos que dice así: Mi rey, que es el que va adelante, el príncipe del ejército contra el príncipe de la potestad del aire. Ahí que usted sabe quién pelea con usted. ¿Quién pelea en contra suyo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién pelea en contra suyo? El príncipe de la tiniebla. ¿Quién pelea en contra suyo? El Dios de este siglo. ¿Quién pelea en contra suyo? El enemigo de las almas. Príncipe contra príncipe. Por él viene con su hueste, pero Jesús va con nosotros. Y Jesús es el príncipe peleando contra el príncipe de la tiniebla. La luz contra las tinieblas, la vida contra la muerte, la bendición contra la maldición, el bien contra el mal, y siempre el bien sale vencedor. Amén. por el de nosotros detrás, simplemente vemos cómo él camina con ese poderío, con esa clase de deporte tan created with free version for non-commercial use. De fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza que va adelante. Ante el problema que me enfrento físicamente, yo sé que estoy en un ejército y el príncipe va adelante. Por ende, mi fortaleza no viene de mí. Mi fortaleza viene que yo sé que este es un hombre de verdad. Yo sé que este es un varón de guerra. Yo sé que este hombre no hay nadie que lo haya vencido. Es un victorioso o un invicto. Ese es el que va adelante. Por ende, vale la pena seguir luchando contra cualquier prueba que me esté enfrentando. ¿Y quién es él? Le voy a decir ahora unos cuantos detallitos de quién es mi rey. Mi rey, por lo menos, que va delante de mí, es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, el rey del cielo, el rey de gloria, el rey de reyes, señor de señores. Ese es mi rey que va adelante. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es verdaderamente fuerte, completamente sincero, eternamente firme, created with free version for non-commercial use. Imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es más grande que ha cruzado el horizonte este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador. Él da fuerzas al débil. Él se solidariza con el débil. Él salva, fortalece, sostiene, guarda y guía. Él sana al enfermo, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libera a los deudores, liberta al cautivo, defiende a los débiles, bendice al joven, sirve al infortunado, recompensa a los ancianos, recompensa al dirigente, embellece a los mansos. Es la llave del conocimiento, la fuente de la sabiduría, la puerta de la liberación, el camino de la paz, la vía a la rectitud, la autopista de la santidad, la entrada de la gloria. La muerte no pudo limitarlo, la tumba no pudo detenerlo. Él es mi rey, Él es Jesús. Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, reinado es justo, su yugo es fácil, su carga es liviana. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar de tu mente, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo detenerlo y la tumba tuvo que soltarlo. Ese es mi rey. Created with free version for non-commercial use. Él va adelante de ti. Él va adelante de ti. Eso es alabar y adorar a la gente. Y al saber quién es el rey suyo, usted sabe que tiene la gana. Ante el cáncer, ante el SIDA, ante la crisis, ante lo material, ante lo natural, ante lo físico, tangente, Él es su rey. Aunque no lo vea espiritual, va delante de usted, quebrando cadenas, sacando espinas, abre puertas que nadie puede cerrar. Ese es mi rey. Y ese es su rey. Porque Dios está con nosotros. Por ende, físicamente usted veía el varón normal, tranquilo. Pero en el espíritu usted veía que estaba haciendo un cambio. Gloria. Y cuando ese cambio está teniendo lugar, Dios le dice: solamente quiero que tú hables la palabra. Sí. Solamente quiero que te escudes con la fe. Quiero que tengas clara la salvación. Quiero que te amarres con la verdad. Quiero que te cubras con la justicia y andes con el calzado apretado a la paz. Porque lo demás lo hago yo, dice el Señor. El que hace que el enemigo salga volando con toda la palabra es el que va delante de usted. Created with free version for non-commercial use. Es aquel que reprende el viento. Por ende, no hay por qué temer si Él está por nosotros. ¿Y quién es Él en la Biblia? Vamos a hablarle otra vez. Esto me lo dio Dios durante 9 años de cáncer. Gloria. Así que si quiere aprenderlo, pues hay 2 opciones. O lo escuchamos hoy, o pasamos 9 años de cáncer. Escucha quién es Él. Es el rey profetizado de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Ese rey que hemos hablado ahora mismo. Gloria. Escucha quién es Él. En Génesis es la simiente de la mujer. es el carnero en el altar, es el rey de Salón, es Shiloh, aquel a quien el reino le pertenece. En eso, él es el cordero de la Pascua, él es el maná que descendió del cielo, la roca golpeada para que el agua saliera, el Levítico, él es holocausto para la expiación, él es el sumo sacerdote, en número es columna de nube, columna de fuego, la serpiente de bronce levantada, en Deuteronomio, él es el profeta como Moisés, y la ciudad de refugio, en Josué, el príncipe. Created with free version for non-commercial use.